Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa radial Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Buenas tardes. Hoy nos acompañan en Derecho de Piso el doctor Osvaldo Loisi, presidente de la Fundación Liga de Consorcistas. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y la contadora Liliana Corso, compañera de MIPH. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Claudia? Co-conductora del programa Hablemos de Consorcios Hoy, de los martes, ¿a qué hora? Sí, por este mismo, en esta misma radio, sí, los martes, en el mismo horario también. En el mismo horario. 19:20. Bueno, doctor Loisi, ¿cómo andan los consorcios? ¿Cómo anda la propiedad horizontal en este momento? Sí, más o menos. Estamos un poco descorazonados por el hecho de que no hay una voluntad política que le dé al consorcio, a los consorcios, la importancia que tienen, ¿no? O sea, fundamentalmente para la clase política, los consorcios y las empresas no existimos, ¿no? Entiendo. Sí, entonces, lamentablemente, bueno, estamos así un poquito descorazonados, pero siempre esperamos que el futuro sea un poco mejor y que en algún momento se den cuenta de que somos muchos, ¿eh? Porque en realidad nuestro país es un país más bien urbano, y bueno, hay muchos consorcios, hay mucha gente que vive en consorcios. De una manera o de otra, los políticos van a tener que darse cuenta de que somos una masa de votantes también, ¿no? Bueno, este es un año electoral. Claro, claro. Nosotros pediríamos que se actualice todo lo que sea propiedad horizontal, sobre todo en el sector de las paritarias, ¿no? Donde no estamos representados para nada. O sea, que se termine con esa ficción de que es una contratación del súter con su espejo, ¿cierto? Frente a un espejo, porque en realidad del otro lado no se siente. De un lado se siente el súter, por supuesto, en legítima representación de los empleados de consorcio, pero del otro lado no se sientan los representantes realmente de los propietarios, ni tampoco de los consorcios, ¿no? Dándose el contrasentido de lo que representan o dicen representar a los consorcios son casualmente los servidores de los consorcios, ¿eh? Son no empleados, pero bueno, son funcionarios dentro del consorcio, a los cuales el consorcio se paga un honorario, como son los administradores. Pero también hay otro elemento, tampoco representan a los administradores, representan a un grupo minúsculo de administradores. Yo conozco muchos administradores que me dicen, yo no estoy representado por ninguna de esas tres instituciones. O sea, como que no está federado. Claro, no está federado, no. Falta reglamentar en realidad la ley 14.250 en lo que respecta a la representación de la patronal en los consorcios. Entiendo. La noticia que probablemente va a ser la noticia del mes es que se firmó un nuevo convenio colectivo de trabajo. Ya se homologó el primer tramo, por lo menos eso es lo que tenemos chequeado y verificado, que el primer tramo está homologado. Nosotros en Pequeñas Noticias ya publicamos la primera escala salarial. Y este primer tramo es un 12% de aumento. El resto, o sea, otro 7% en agosto, otro 7% en mayo, agosto y octubre, 7,5% el último en octubre, sumaría todo junto un 39% de aumento. ¿Qué, alguna reflexión? Bueno, realmente nosotros no estamos en contra de que, en fin, el empleado tiene que ganar bien, sobre todo en época inflacionaria como esta, pero lo que sí estamos en contra es del procedimiento de todo esto, ¿no? Estos llamados convenios se hacen en la trastienda, en la oscuridad, nadie sabe nada, ni se reúnen, o sea, tampoco saben qué es lo que discuten. Y además las entidades que dicen representar a los consorcios no presentan nunca un petitorio de nada. O sea, yo no les pediría a esos tres señores que manejan esas instituciones a que digan si en algún momento le han pedido al gremio algo, alguna cosa en favor de los consorcios. Nunca se ha pedido nada. O sea, es una reunión en la cual hay que decirle al gremio, sí, guana, ¿no? Como decían los chicos en la cuando le íbamos Tarzán, sí, guana, o sea, todo que sí. O sea, no se le pide nada. Hay cosas que sí se deberían pedir. Por ejemplo, cuando el portero, digamos, el encargado no tiene una orden específica del administrador, él tiene que estar en la puerta, cuidando la puerta. Bueno, eso no se le pide. O por ejemplo, como se le da la vivienda, aunque esté en horario de descanso, cuando viene el cartero con alguna encomienda o carta, él tiene que recibirla, o él o su familia. Es una cuestión de sentido común. Bueno, eso tampoco se le pide. Entonces, acá es una mesa medio extraña, porque de un lado el gremio pide, del otro lado le dicen todo que sí. Entiendo. Liliana, vos que te ocupas tanto de la auditoría de consorcio, estás tanto en el tema de tanto de consorcio como de administradores, el 39%, ¿qué te pareció como me sorprendió? ¿Te pareció mucho? ¿Te pareció poco? No, me pareció que más o menos estaba acompañando la inflación, pero lo que pasa es que estos 300 pesos que se habían dado, viste, que eran no remunerativos, sí, ahora los suman, y entonces para que al empleado le quede lo mismo, el aumento es mayor, porque se dice esos 300 pesos quedan, ¿viste? Entonces la gente lo interpretó como que a los saberes básicos se le sumaba 300 pesos, sí, y ya está. Pero no, vos vas a las escalas y es más. Es para que le quede exactamente lo mismo después de hacer los descuentos. Entonces mucho más el aumento que 300 pesos. Es 300 pesos en la mano. Entiendo. Entonces la gente se sorprendió cuando vio las escalas. Pero para que sean 300 pesos neto, vos tenés que poner más aportes, poner más el bruto, tenés que subir el bruto en la cantidad de los aportes. Claro, no es que yo, por ejemplo, suponete que ganaba 3.000 pesos y voy y le pongo 3.300 y ya él recibe 300 pesos más. No, él recibe menos porque hace aportes. Claro, entonces, ¿cómo hago para que le queden 300 pesos más o igual al mes anterior? Tengo que poner por ahí 500 pesos. Entonces, el bruto es 3.500 para que él después se lleve esos 300 entonces pesos. ¿No es 12%? Claro, parece que no sé. Yo no hice los números, pero todo el mundo estaba con las escalas. Nosotros tomamos con escalas de agosto contra contra lo que suponíamos que era la escala de este mes o la escala del mes pasado con 300 pesos más en el bruto. Yo no hice la cuenta en el porcentaje, sí, pero sí hice que, lo que todos estábamos hablando, incluso en los foros, era que al principio uno pensó, bueno, como esa cuenta que te dije, bueno, 3.000, voy a la escala y va a ser 3.300. Y resulta que no, que nos encontrábamos con que era 3.500. Permanente, si me viene la cuarta categoría va a ser 12 más 300. No, es más. Es más. Los números son engañosos. Claro, entonces ahora, claro, es más. Pero bueno, pregunto a los dos. El Moyano cerró las primeras discusiones en 25%. Digamos, Moyano, vamos a ponerlo esto en contexto político, Moyano está acompañando el proyecto de la presidenta y la presidenta intentó de alguna manera poner una barrera de contención y lo tiene en un 25%. La CTA, que está peleando por afuera, pide un 30 como mínimo para empezar a discutir un 30. Y Barrio Nuevo, que es un proyecto antagónico completamente y es el que más pide, está pidiendo un 35%. Él recibió casi el 40% o más del 40%. Pero esto genera caos social. ¿Y por qué? Porque no se pone un poco de racionalidad en el tema. La inflación es un problema de la moneda. O sea, es la moneda, ¿no? La que sufre la enfermedad de devaluación. La moneda se devalúa. O sea, usted con el mismo dinero que cobra, tiene que comprar cada día menos. Entonces es un problema de la moneda, es un problema del ente emisor de la moneda, que es el Estado. No se le puede dejar a los gremios, que los gremios calculen la inflación, porque entonces estamos en un país de locos. El que puede presionar, el gremio que presiona más, logra más aumento que otro. Entonces es realmente absurdo esto. No sé cómo yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, no sé cómo ningún colega me sigue en este tema, porque es una cuestión de racionalidad. La inflación es un problema de la moneda. Entonces, quien debe hacerse cargo es el ente emisor, que es el Estado. Hay que decir, señores, se devaluó tanto. Ahora, si el Estado miente, por ejemplo, porque ahora el tema del INDEC, ese es otro tema, otra historia. Pero racionalmente es un problema del Estado. No se puede delegar en los gremios ese cálculo, porque entonces vos ponés a la edad de la selva, ¿no? El derecho, en vez de la fuerza del derecho, el derecho de la fuerza, ¿no es cierto? El doctor Mezquí Pizarro prometió una acción judicial contra este convenio y en la intención de revisar desde la justicia, revisar la representatividad del sector empleador. A mí me parece muy bien. ¿Apoyaría usted ese proyecto? Por supuesto, sí. Claro que habría que complementarlo, ¿no es cierto? Habría que pedirle al juez que se cumpla, que haga cumplir al Poder Ejecutivo lo que dice la Ley 14.250, que quien tiene que sentarse en esas negociaciones es la entidad más representativa. Entonces hay que decirle a estos señores, señores, ¿cuántos socios tienen ustedes? O sea, que se presente cada uno con documentos fehacientes y deje constancia o haga saber cuántos socios tiene. Entonces, esa es la entidad más representativa. ¿Pero sería propietarios o administradores? Son los que se sientan. O sea, la entidad que se sienta, sea quien sea, a nombre de los consorcios, tiene que acreditar cuánta gente tiene, o sea, cuántos socios tiene. ¿Por qué? Porque la Ley 14.250 dice que la patronal, las entidades que juntan a los patronos, digamos, tiene que ser designada para representarlos la entidad más representativa, o sea, la que tiene más socios. Pero estaríamos hablando de una sola entidad frente al sindicato, o podría haber más de una. Bueno, la ley habla de una sola entidad. La ley, yo no sé cómo surgen estas tres, incluso Wadi, que creo que tiene 10 o 20 socios. Sí, aparentemente tiene 30, aparentemente tiene 30 y 15. No, es representativo. No es, claro, yo pienso que todo esto es a dedo y es una vergüenza. Sí, claro, es una vergüenza. Bueno, vamos al primer corte y volvemos con más Derecho de Piso. TUEN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico tewensistemas@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con el doctor Osvaldo Lois y la contadora Liliana Corza. Doctor, estábamos hablando un poquito de el rol que juega la inflación y cómo a lo mejor a usted le gustaría que fuera, o sea, cómo tendría a lo mejor que ser, ¿no? El rol del Estado y el rol de la inflación dentro de las paritarias. Claro, yo creo que las paritarias no están para determinar cuánto es la inflación. Es el Estado el que debe determinar cuánto es la inflación. Las paritarias están para determinar a cuánto se le debe dar de aumento a los empleados en relación a la rentabilidad de las empresas o de cada sector. Hay sectores que tienen mucha rentabilidad, entonces, bueno, hay que darle más al empleado, porque el empleado está colaborando. Pero eso se discutirá por afuera. No, eso se discute en paritaria. O sea, el objeto de las paritarias tiene que ser ese. Correcto. No la inflación. La inflación no. ¿Y la inflación cómo se manejaría? No, la inflación se maneja de otra manera. O sea, es el Estado el que debe decir cuánto hay de inflación. ¿Y cuánto otorgaría, cuánto se debe otorgar de aumento? Claro, para todo el mundo, todos los que viven en todo el mundo. Y todos iguales. Todos los convenios iguales, ¿no? Incluso los empleados administrativos, del Estado, todos, o sea, todos los que viven de un sueldo, incluso los jubilados, eso por inflación, porque es una simple corrección monetaria, que no es cuestión de que gane más o gane menos, va a ganar lo mismo. O sea, hay que ajustar lo que uno cobra a los precios, al valor de la canasta familiar. Entonces, ¿para qué están las paritarias? Para discutir los aumentos de cada sector en relación a cada rentabilidad. Usted ponía, por ejemplo, ponía como ejemplo el sector automotriz. Claro, dicen que están ganando tanto en este momento. Bueno, denle más al empleado, porque a fin de cuentas el empleado está colaborando en cada empresa a la rentabilidad. Eso es lo más justo. No sé por qué se mezclan estas dos cosas. Miren, también me publicaron un artículo sobre este tema el año pasado en La Nación. Y bueno, yo no tuve ningún tipo de repercusión. O sea, parece que en el país soy el único que dice esto. Yo quisiera que alguien me dijera, usted está equivocado. Y que me diga, ¿por qué está equivocado? Pero usted dice que en la época de Perón se hacía así. Pues, por supuesto, en la época de Perón sí. Se puede ver, había más racionalidad. Perón decía 12% para todo el mundo. ¿Por qué? Porque había una inflación de 12%. O sea, la moneda se enfermó, entonces se puede comprar con eso, con el mismo valor menos cosas. Entonces vamos a corregir la moneda, vamos a corregir todos los sueldos en relación a la pérdida de valor adquisitivo. Eso es lo racional. Pero no dejarle a cada gremio que diga cuánta inflación hay. Ahora, el gremio tiene que discutir cuánta rentabilidad tiene, cuánta ganancia tiene, eso sí. Entiendo. Ahora, tan difícil es esto. Yo quisiera que alguien me dijera, no, está equivocado. Y en la mesa, por supuesto, pero en vez de vociferar en la calle, gritar y qué sé yo, ¿por qué no nos sentamos en una mesa los que piensan distinto, ¿no es cierto? Y vemos a ver cómo se soluciona esto. Entiendo. ¿Pasamos a otro tema? Menos contencioso. No, pero no nos queda otra que como consorcistas pagarlo, ¿no? Pagarlo por medio de las expensas. Exacto, no nos queda otra que pagar los aumentos. Estemos o no de acuerdo, pienso igual. Y lean pequeñas noticias porque lamentablemente tengo malas noticias para el próximo pequeña noticia. Van a tener que pagar otra cosa más. Seguir pagando. Hay un proyecto para que se pague una cosita más. Era vaca lechera, los consorcios eran vaca lechera, ¿no? La señora Teresa Villanueva, de la Asociación de Consorcistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, instituyó el 30 de septiembre como el Día del Consorcista. Ah, ella lo... Ella lo instituyó. Ella me llamó a la redacción, me contó su proyecto y le hicimos ahí telefónicamente, le hicimos una nota y hablamos sobre el tema. Ya me había adelantado que ella tenía ganas de hacer esto y y bueno, ella hizo, en pequeñas noticias hay una nota sobre el tema, y ella hizo una especie de propuesta que es lo que a ella le gustaría. Por ejemplo, a ella, entre las cosas que le gustaría era que en los distintos CGP ese día se hicieran actividades de aclaratorias, explicativas, bueno, o se evacuaran preguntas de consorcistas a través de profesionales, pagos directamente por la ciudad de Buenos Aires. Ahora, usted me hablaba que los consorcistas son invisibles a los ojos de los políticos, ¿no? Claro. Entonces, es una manera de hacerlos visibles. Es muy atinado lo de esa visión. Lo que quedaría a lo mejor interesante para proponer y para discutir es qué actividades serían las interesantes para ese día. Claro. Para que no sea un día en el calendario, así como uno tiene el día de veterinario. Claro. Y si hoy es el día de veterinario, ah, qué bien. Si uno tiene un amigo veterinario, le mando un mensaje de texto, feliz día. Claro. Y ya quedó bien con eso hasta el año que viene. Yo propondría a todas las entidades y personas también, y profesionales, que estamos así en el tema de la propiedad horizontal, juntarnos a hacer un acto en común, que sea muy importante, donde cada uno tenga algo que decir, que tiene algo que decir, que lo diga. Y además aprovechar la ocasión para proponerle al gobierno de la ciudad normalizar un poco, simplificar, mejor dicho, un poco toda esta maraña de disposiciones que ha sacado a raíz de la ley 3254, que le cargan al administrador y a los consorcios, ¿no es cierto?, con una carga burocrática excesiva. ¿Presentar un petitorio, dice usted? No, un proyecto de legislación, ¿no es cierto? Ajá. Yo en realidad la comprometería a usted para que lidere una cosa así, porque esto es una tarea más bien de contadores y de administradores, para que se diga, a ver, en realidad, ¿cómo se puede simplificar? Sobre todo ahora que tenemos la informática, que se aprovechen las computadoras, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí. Porque se andan llevando el papelito para que se archive, todo eso es del siglo pasado. Sí, la verdad que sí. Yo pienso que habría que ofrecerle, colaborando con el gobierno de la ciudad, diciéndole, bueno, ofrecemos este proyecto, manteniendo el espíritu, ¿no es cierto?, de las normas que ha sacado la ciudad, pero hacerlo todo más sencillo, para que sea más barato. Sería muy bueno. Y más rápido. Tal vez habría que interesar también a alguien que sepa mucho de informática, ¿no? Uh-huh. Para que hable también de soporte. Una propuesta viable, concreta. Claro. Que sería un proyecto de ley, ¿no? De ley, claro, de la ciudad. Entonces, una de las propuestas sería que todas las entidades concertistas hicieron, claro, hicieron un acto en conjunto. Claro, en algún lugar importante, por ejemplo, se podía pedir a la legislatura que hicieran salones, ¿no? Y aprovechar para... que cada uno haga un proyecto, ¿no? Y apoyarían, ¿y a vos qué se te ocurre? No, me parece muy interesante. Pero aparte eso, de eso... Eso, sería, eso para las entidades sería bueno, ¿no? Esa reunión de las entidades... Pero para hay personas, yo decía, claro, hay personas también. Pero los consorcistas, bueno, habría que festejarlos de alguna manera también, ¿no? Habría que pensar algún tipo de taller. ¿Es un festejo o una conmemoración? Es una oportunidad para reunir. No, festejarlos me referí a hacerlos importantes, a hacerse sentirles escuchados, porque el problema que tiene en general el consorcista es que no lo escuchan, claro, que nadie lo escucha, ni en su propio consorcio lo escuchan. Y entonces, bueno, juntarse con otros que le pasa lo mismo que a él, que sean escuchados, que a veces en estas reuniones que hay, no se lo deja expresar al consorcista, le dice, no, su caso particular no, hablamos de cosas generales. Claro. Entonces, ahí escucharlo, una vez quiere contar ese caso, claro, bueno, cuéntelo, claro, y darle, no sé, poquitos minutos, tampoco vamos a pasar todo el día. Pero los SGP, ¿no? Claro, cuente su caso, sí, dígale, que diga qué le parece, o cómo le parece que eso se podría, porque a veces el consorcista tiene también la solución, tiene el problema y tiene la solución, pero nadie lo escucha. Claro. Entonces, sí, a lo mejor sería eso. O también preguntarles a ver qué quieren, se les podría preguntar. Se podría hacer una encuesta. Se podría hacer una encuesta, entonces, a lo mejor, de ver qué es lo que los consorcistas querrían hacer en su día. Ahí está. Claro. Y en base a eso, de resolver. Sí, sí. A lo mejor usted podría ser su medio, ¿no? Con gusto, para recibir las propuestas. Claro. Sí, yo con gusto. Por lo menos es un medio independiente. Claro, sí. Entonces, desde ya convocamos a todos nuestros oyentes a que hagan llegar todas las propuestas, claro, las pueden escribir a derechodepiso@pequeñasnoticias.com.ar derechodepiso@pequeñasnoticias.com.ar todas las propuestas que haya, y bueno, después yo las publicaré, las claro, ustedes las leerán, ustedes sí, las podrán... habrá que agruparlas, ¿no? Claro. Seguramente sí, sí, agruparlas, sí, más o menos. Algunos, sí, pero pienso que puede ser interesante. Y el hecho de reunirse con otros, ¿no? Con claro, otros que no se conocen, con otros claro, propietarios que no se conocen, claro, otros consorcistas que no se conocen, eso sería claro, bueno, esa unión. Claro. ¿Apoyarían un proyecto de ley para instituir este día como un día nacional, por ejemplo? Sí. Con toda seguridad. Y hacer lo mismo en la ciudad, para que también la ciudad lo reconozca como... En las provincias, porque en las provincias, como se construye tanto en esta época, cada día hay más problemas de consorcio. Sobre todo, la gente no sabe, hay cosas que no conoce. Entonces hay que hacer una tarea didáctica, ¿no? Sí, señor. A veces la gente piensa que el tema de consorcios es un tema de gente propietaria y por lo tanto pudiente, pero toda la vivienda social que se haga en la ciudad de Buenos Aires va a tener que ser bajo el régimen de la 13.512, porque claro, terrenos no hay. No. O sea, en las provincias probablemente, en el conurbano no hay, y cada vez quedan menos lotes, y cada vez inclusive se van yendo. Ramos Mejía, que era el barrio bajo, ya cada vez se están viendo más y más torres de alto. Hay provincias que yo no hubiera pensado nunca que había problema de consorcio, por ejemplo Tierra del Fuego. No llegan consultas de Tierra del Fuego. Y otras provincias también. Bueno, pero la ley 13.512 es nacional. Así que hay que pensar que el problema... Antes se decía el de interior, porque como se construían tan poco, ¿no es cierto? En realidad eran ciudades que desconocían. Pero bueno, hay provincias que... Casi todos en entonces, bueno, lo podemos extender. Sí, vamos a extenderlo. Claro. Invitarlas a las provincias a que vengan a la reunión también, claro, que manden delegados. Lo podemos hacer una especie de jornada, ¿no? Claro, sí, estaría bueno. Para tener más tiempo. Sí. Bueno, yo pienso que va a ser muy interesante. Vamos a ir al segundo corte para hablar un poquito con vos, Liliana, más salimos un poquito del color. Sí, y entrar un poquito en esta denuncia que está de cosas que vos has visto en auditorías y que es importante prevenir tanto a administradores como a consorcistas de ciertas prácticas o ciertas modalidades que pueden causar un perjuicio grande a los consorcios, ¿no? Así que vamos al segundo corte y volvemos enseguida. don't know much about history. PUE en Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con el doctor Osvaldo Loisi, presidente de Fundación Nacional Consorcista, y la contadora Liliana Corzo, ampliamente conocida en el medio, en los medios de prensa consorciales, y bueno, y de muchas gracias, y de educación también. Sí, ¿no? Soy docente de la Cámara Inmobiliaria. ¿Qué estás haciendo? Soy docente de la Cámara Inmobiliaria, de la carrera que hay de administrador de consorcio, de a 2 años, la carrera. Soy en la misma Cámara Inmobiliaria, está habilitada para dar el curso de actualización, que son 4 clases que se dan, bueno, ahora justamente lo estamos dando. Soy docente de la Universidad de La Plata, en el curso que hay también de administrador de consorcios, y soy docente invitada en la Universidad Abierta Interamericana, también que hay un curso de un año y me invitan también a dar clases. Y bueno, me llaman, entonces bueno, voy. Mira, acá tenemos un mensaje de una amiga común, yo creo que es común a los tres, de Diana, su compañera de radio, la compañera nuestra en UMIPH, la compañera que fue durante tantos años en Hablemos de Consorcios, que manda un beso grande para los tres y dice que está muy bueno el programa. Ah, bueno. Bueno, Liliana, pasando ahora a las cosas que son ya un poquito más graves, un poquito más serias, contame un poquito, a partir de todo este tema de auditorías que vos venías haciendo en los consorcios, ¿con qué te encontraste? Bueno, yo vengo viendo hace rato, no es de ahora, y vengo observando en las auditorías que a veces el administrador contrata y contrata mal, pero a veces no le podemos echar toda la culpa a él, sino que a veces las empresas como que se enmascaran de una manera que lo pueden lograr llevar a él a la confusión. Y voy a pasar a explicar un ejemplo. Para esto es grave, yo para ir poniendo para que la gente que generalmente no sabe de nuestros oyentes, que no tienen por qué saber también todas las leyes y todas las cosas que hay en el consorcio. Esto es grave porque en la nueva ley 941 el administrador está obligado a contratar servicios que estén matriculados. Sí, pero no es de ahora. Cuando la ley lo exija. Pero no, viene de la vieja por eso, ley. Viene de la vieja ley artística. Pero bueno, esta ley viene con un tsunami, esta ley viene con mucha fuerza. Pero es justamente, yo ya lo venía observando y cuando hacía la revisión de la documentación y cuando el administrador no cumplía, lo ponía en la auditoría. Le ponía, no cumple artículo 8 porque no contrata con proveedores que están anotados en el registro. Y para mí el primer registro es la FIP. Cuando yo paso un proveedor por internet y está dado de baja de oficio, el administrador no puede contratar con ese proveedor. ¿Pero por qué la FIP te va a dar de baja cuando de oficio? Cuando no pagas el monotributo, 10 meses te da de baja de oficio. Cuando sos inscrito y no presentás 3 años las declaraciones de ganancia o 36 meses las el IVA, te da de baja de oficio. Entonces, si vos estás dado de baja de oficio, no podés facturar. Y si no podés facturar, mal puede el administrador seguir recibiendo esas facturas cuando está recibiendo algo que es incorrecto. O sea, para vos lo primero es que esté primero registro regularizado primero es la FIP. Y después tenemos los que son registros especiales, como ser limpieza de tanques, la fumigación, las empresas de seguridad, los matafuegos, los ascensores, son todas empresas que están anotadas en un registro determinado del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces ese es el segundo control que hacíamos. Y ahí es de lo que hoy me quiero referir, ¿no? Porque el de la AFIP ya me he referido otras veces, bueno, y recién aparte lo acabo de explicar. Pero me encontraba con el tema, vamos al caso de limpieza de tanques o fumigación, donde cuando se aparentemente el administrador toma la contratación, lo hace con una SRL, ¿no? Una empresa X SRL. Pero resulta que después la factura, se hace el servicio, contrata el servicio, hace el servicio, la factura viene con ese nombre de fantasía, tal vez la primera parte del nombre de fantasía, sin ponerle SRL, y de Juan Pérez. Y de otro mes le viene el mismo nombre de fantasía de María Rodríguez. Sí, para poner un ejemplo, monotributistas. Suponete, para poner un ejemplo sería Superfumigaciones. Ahí está. SRL. Y después viene Superfumigaciones de Claudio García con otro número de CUI. Y monotributo, porque la SRL no puede ser monotributista, es inscripta en IVA. Correcto. Entonces, el administrador contrató a Superfumigación, como fumigaciones. Como SRL. Decíamos. SRL. Y se quedó, pero se quedó con la primera parte del nombre. Y el administrador a veces no está mirando al detalle si eso no es. Y entonces cuando uno le dice, no, pero mire que esta factura dice de Claudio de Rivas. Entonces, uy, a ver, yo, claro, en el apuro, hoy, con la vorágine, que realmente hoy están saturados de trabajo los administradores, y esto no viene de ahora, viene, ahora como que están más, pero vienen de antes, eso también, donde es tanta la carga administrativa y tantas cosas a cumplir, y que, bueno, vio Superfumigaciones y ya pasó, o sea que es como que tiene que estar poniendo la lupa en todo. Y yo lo objetaba en las auditorías y ponía que se tenía que fijar más y que tenía que fijarse, y que no le ahí la empresa es la que le está dando a él la factura mal. Que él no lo controlaba es un tema, pero no es solo culpa de él, sino que la empresa se lo está dando la factura mal. Ahora, si él se daba cuenta, le decía, no, mirá, le decía a la empresa, vos sos SRL, ¿cómo me das esa factura? Entonces la empresa, ah, bueno, vení que te la cambio, porque esa es la otra, con la segunda parte que me encontraba, que cuando yo le decía, el administrador llamaba a la empresa, le decía, no, pero escúcheme, y acá me está diciendo la auditora que yo tengo la factura. ¿Te la cambio con qué fecha? No, te la cambio. Porque no podés cambiarla con la fecha retroactiva. Te la cambio a partir de ahora, le decían, te la cambio a partir de ahora, o si era del mes, o del mes anterior, te la cambio, sí, con la fecha a partir de ahora. Pero quiere decir, como diciendo, lo que a mí me sonaba es, ¿te diste cuenta? Bueno, entonces ahora voy por el caminito derechito. Antes venía torcido. Uh-huh. Pero ahora que te diste cuenta, voy por el caminito derechito, ¿no? Poco eso. Entonces el administrador se quedaba sorprendido de que cómo hasta le daba una factura y ahora le dice, te voy a dar la que corresponde. También esto lo observé con algunas empresas de matafuegos, también. Pero acá hay un tema. ¿Las empresas de matafuegos tienen habilitación también? Sí, tienen que están registradas también. Están registradas. Y no pueden hacer la recarga los que no están habilitados en ese registro. Son muy pocos, no llegan ni a 100 los habilitados. O sea, que todos son los que tienen que estar habilitados por la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Entonces, cuando vos hablas con las empresas de matafuegos y le decís con el respecto a estas facturas de monotributistas, te dicen, no, pero yo le delego a... Le delego que él es un representante mío, pero eso no existe en la ley de matafuegos. Vos no podés tener representantes. El que tiene que prestar el servicio es el habilitado. Y lo mismo acá como estamos hablando, de la limpieza de tanque y de las fumigaciones. El que tiene que prestar el servicio es el habilitado. Y el que tiene que facturar es el habilitado. Porque además, si no, yo estoy contratando. Pero ¿no puede ser un empleado del habilitado? Ah, bueno, pero entonces la factura es de la SRL. A nombre de la SRL. A nombre de la SRL y este señor tiene un CUIL, y tiene una ART, y no me trae una factura monotributo. Pero esa factura monotributo sí sería legítima si ese monotributista hubiera ido, o se hubiera registrado en la Ciudad de Buenos Aires, hubiera tenido su propio número de registro, y entonces está habilitado para facturar. Sí, pero cuando yo lo paso, no en está. En ese caso sí, pero en estos casos que yo te estoy contando, yo no paso a la empresa con el nombre de fantasía, paso a Juan Pérez y veo que Juan Pérez no está habilitado. Eso, usted, desde el punto de vista legal, doctor, ¿eso puede configurar un fraude? El hecho de que, yo esté utilizando un número de autorización fue dado a una persona y utilizarlo para otra persona, no... Entiendo, ahí habría que evaluar a ver el daño, ¿no es cierto? Si la administración pública sale sale perdiendo, digamos, por este retruécano de papeles. Ahora, si no hay daño, no creo que sea delito. Habría que probar el dolo. El dolo es la mala intención, que es muy difícil probarlo. Puede decir, bueno, qué sé yo, acá son varios, y es muy difícil probar el dolo. Pero sí se puede probar el daño. Es una cuestión contable. De ver qué pasa, si hubiera contratado como correspondía, cuánto hubiera percibido el Estado. ¿No? El primer daño, ¿qué sería? ¿Fiscal? Fiscal, claro. O sea, sería una relación al fisco, en realidad. Pero para que haya relación al fisco, tiene que haber un daño, ¿no? Y calculado. Si no hay daño, no. Pero la defraudación al fisco no sería por facturar como monotributista. Acá habría como un torcimiento de la esencia de lo que significa anotarse en un registro. Porque claro. Una contravención, no sería un delito. Para que haya delito tiene que haber daño y dolo, ¿no? Ajá. Porque, digo, si la ciudad de Buenos Aires habilita un registro, para gente que maneja, en este caso, tóxicos, ¿no? Porque es un sistema con tóxicos. Entonces, lo hace en la idea de, a lo mejor, defender la seguridad de la gente, claro, de tanto de los trabajadores como de el usuario o el consumidor de ese servicio. Ahí se habría producido un perjuicio, porque si lo da una persona a la que se supone que evaluó... No, ahí no sería perjuicio en realidad, es una contravención. Ahí habría una multa, por ejemplo, por no haber cumplido con ciertos recaudos. Pero el perjuicio tiene que ser evaluable, ¿no? En cuanto se perjudicó el Estado o alguien, ¿no? Entiendo. Y Liliana, ¿y qué perjuicio hay para el administrador en caso de que tenga una inspección, por ejemplo, del Registro Público de Administradores y encuentre que contrató sin... a una persona que no está registrada, porque en realidad está utilizando el número de registro de un tercero? Claro, bueno, en eso ya están las denuncias iniciadas, ya tenemos un caso que tenemos, que yo te traigo a vos para que vos lo tengas acá para ver también, uh-huh, de un administrador que ha sido denunciado aparentemente por un propietario en el Registro Público de Administradores y le dice que no cumple con las condiciones que tiene que tener la liquidación de expensas. ¿Se acuerdan que ahora con la nueva ley, la 3254, hay una serie de requisitos que hay que incorporar a la liquidación de expensas? Y está la parte de los proveedores, donde dice que de los proveedores tiene que estar el detalle de la empresa, la dirección, el número de quit o quill y el número de matrícula, en el caso que corresponda, por supuesto, el trabajo realizado, los elementos provistos, el importe total o, en su caso, la cantidad de cuotas y el número de cuotas que se abona. ¿Qué es los elementos provistos? Claro, porque a veces es materiales y mano de obra. Por ejemplo, pone materiales y mano de obra. Tiene que haber matrícula, tiene que haber los elementos provistos y la mano de obra. Claro, y otras veces es un servicio solo. Como la determinación en que solo hay servicio. Sí, o si no, sí, por ejemplo, si viene un electricista y trae las lamparitas a cambiar y él trae, entonces pondrá. ¿Pero cuánto le puede salir al administrador en este chiste? Bueno, entonces, las denuncias vienen porque no cumple con esta parte de informar en la liquidación, y también tenemos, ese es el artículo 10, y tenemos el artículo 11 de la nueva ley, que también estaba en la anterior, que dice que tengo requisitos para contratar, que no puedo contratar a cualquiera. Entonces, si observamos la denuncia, dice esas dos cosas, que no cumple con los requisitos de la liquidación y que además hay que ver con quién contrató. Entonces, hoy los administradores tienen que tener mucho cuidado, porque ya hay denuncias donde les pueden poner una multa. Por supuesto que la denuncia, ya se abre un expediente, se lo cita al administrador para que se defienda, va a poder presentar sus pruebas y después se va a evaluar. Pero no nos olvidemos que ahora se están aplicando estas sanciones. O sea que el administrador tiene que estar atento a todo esto para no tener que pagar una multa. Doctora, ¿podría llegar el administrador a alegar que fue engañado en su buena fe con con la idea de que eso prospere? ¿O no hay todavía jurisprudencia sobre eso, pero es una forma de ver las cosas, ¿no? Él puede decir, bueno, yo fui engañado y yo incluso hago la denuncia. Él puede decir, yo hago una denuncia porque yo fui engañado, ¿cierto? Ajá. Entonces con eso, digamos, pararía un poco el procedimiento, ¿no? Una atenuante, ¿no? Porque eso puede ocurrir, como decía Liliana recién, muchas veces son llevados a cometer ese tipo de infracciones por de buena fe, ¿no? Ahora, estamos hablando de empresas que manejan tóxicos y que manejan tóxicos complicados, porque yo creo que en el tema de algunos de plagas y demás, como pueden ser por ejemplo cucarachas y otras cosas, los tóxicos se tienen que ir adecuando y son cada vez más fuertes y son cada vez más complejos porque las plagas se van haciendo cada vez más resistentes, uh-huh. Por lo tanto, es un riesgo para la salud humana. Hay un riesgo. Y no te olvides también el tema de la limpieza de tanques. No se puede limpiar el tanque por adentro con cualquier producto. Eso nos lo han dicho a nosotros los que han venido a los que hacen, se dedican a eso. Si el que no sabe puede limpiarlo con un, por ejemplo, con, no sé, digo algo por decir algo, con un producto muy tóxico, que eso después cuando el tanque se llena, va, ese producto tóxico va al agua y después lo terminamos tomando. Ah, bueno, también desayuno de otro tema. Claro. ¿No se limpia con agua y jabón? No, tiene una forma especial, por eso hay que estar capacitado para hacerlo. Sí, no se puede hacer de... Es toda una historia. Esto, claro, porque incluso claro. Además de eso, tienen que evitar que vayan pedacitos, por ejemplo, de piedritas o algo por el caño, porque después se tapan todos los calefones, por ejemplo. Sí, sí. Ajá. Y el tema de los hongos, porque tenés que poner para sacar los hongos y todas esas toda cosas. Toda la técnica. Sí, hay que saber. Entonces no lo puede hacer cualquiera. No es para un improvisado. No, claro. Entonces, justamente como no es para cualquiera, ni la limpieza de tanques ni la fumigación, está este registro, donde hay un director técnico que les dice cómo deben hacer la tarea y que debe estar controlando de qué manera se hace. Tiene que estar habilitado como profesional, ¿no? Ahí está. En higiene. Claro, sí. Entonces, bueno, son tareas delicadas. Bueno, vamos a nuestro tercer corte para entrar en el último bloque y vamos a seguir charlando un poquito de esto y de algunos otros aspectos de la 941. Tewin Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con el doctor Osvaldo Loisi y la contadora Liliana Corso. Acá yo tengo, como vos bien decías, Liliana, yo tengo acá una denuncia. Primero no, tengo esto qué sería. Es la denuncia de un propietario a un administrador. Esta ya es la, más que la denuncia, esto es como cuando sí, sale el decreto, claro, ¿no? Sí, ya se inició el expediente. Es el comienzo del expediente, claro, que este es el 21 de enero. Y después llega la segundo papel, que es la cédula de notificación. Sí, bastante rápido, Primero de febrero. Sí, primero de febrero, sí. Bueno, entre otras cosas... sí, puntualmente habla de del tema este de la forma en que detalla cada uno de los gastos en el cual no cumple. Acá le están pidiendo toda la documentación. Sí, le están pidiendo que haga su descargo y además que presente puntualmente de no le pueden pedir anteriores porque recordemos que la anteriores a qué. Claro, vos fíjate que le empiezan a pedir a partir de octubre del 2010. ¿Por qué? Porque si bien la 3254 sale en el año 2009, la reglamentación sale a mitad de año y dice que a partir, se cuentan 45 días, sale el 20 de junio del 2010, ajá, y dice que hay que contar 45 días para que ahí, a partir de ahí comience a regir plenamente, digamos, y hay tres condiciones. En la primera liquidación de expensas, en la primera asamblea que contrate el administrador o en la primera contratación de servicios que haga a partir del 3/9/2010. Entonces, claro, ¿cuándo es que le emite la liquidación el administrador? La de septiembre, que la emite para recaudar en octubre. Y ahí aparentemente ese propietario hace la denuncia, receptan la denuncia y entonces lo llaman al administrador y le dicen que lleve, que haga su descargo y que además lleve de la liquidación del mes de octubre del 2010 todos los comprobantes con que avala esa liquidación, digamos, los gastos que él dice que hizo y de los proveedores, las facturas de todos los proveedores. Pero se forma un expediente. Claro, se forma un expediente. Se forma un expediente. Acá, el 23 de diciembre, yo veo que vos le mandaste una carta al director general de Control y Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. Ah, bueno, ese era el tema que estábamos hablando antes, ¿no? Correcto, pero tiene que ver con esto. Sí, tiene que ver con esto, justamente. La presenté por la... ¿Qué es lo que querías saber? Quería saber yo, como auditora, esto que estábamos hablando en el bloque anterior, respecto de estas empresas que tienen, como digamos, un nombre de fantasía y facturan como monotributistas. Tienen varios monotributistas que le facturan, pero y en las facturas ponen registro habilitado, número tal, y que corresponde a ese nombre de fantasía, como decíamos hace un rato. O sea, vos como auditora, ¿qué tendrías que hacer? Claro, que me conteste qué tendría que hacer y cómo esto se articula con la 3254. Correcto, la mandaste el 23 de diciembre. No, lo presenté el día 30, sí, la hice el 23, pero me la recepcionaron el día 30. El día 30, primero de enero no se trabaja. Claro. El 5 tenés que haber tenido la respuesta. No, hasta hoy no tengo ninguna respuesta. Ya, he llamado varias veces por teléfono, siempre me atienden. Que la Ciudad de Buenos Aires no tiene. Me atiende un contestador, tengo el teléfono, llamo, me atiende un contestador, espere que ya lo van a atender. Tienen sus tiempos, ¿no? Sí. Bueno, así que estoy esperando, y ahí que me indique, y si no también que la idea un poco era qué control está haciendo este registro. Era un poco las dos cosas, qué hago yo como auditora y qué control y política ambiental. Sí, ¿qué de hago? ¿Qué manera controla esa matrícula que otorga? Exactamente. Esas eran las dos cosas que se más o menos... ¿Algún tipo de control vos? No, por eso, como no veo ningún tipo, a ver qué puede haber... El primer control que va a aparecer es el control del registro. Debería haber... Del registro público de administradores. Es el primer control que va a aparecer. Sí, porque si ellos no controlan nada... Y después hay una cosa que un concepto que nació en la época de Ibarra, que se llamaba el control social, que es la denuncia del consorcista o la denuncia del administrador, que sea el mismo administrador el que denuncie, o el consorcista el que denuncie la situación. Claro. Y el administrador muy difícil, va a ser el consorcista, sí. Pero usted dice que si el administrador denuncia la situación, probablemente, como damnificado, a lo mejor el registro lo toma en cuenta como un atenuante. Es posible, si le queda tiempo, no lo hace. Hoy están muy ocupados los administradores. ¿Qué otros temas estás encontrando, aparte de este, qué otros temas estás encontrando en auditoría? ¿Y qué es lo más grave? Que no están cambiando las liquidaciones, que no se están adecuando a todo lo que hay que poner. Falta? Y no agregan los cuidados de los proveedores, los datos que pide la ley, que como recién lo leí, la dirección, el número de matrícula, que no controlan que los proveedores tengan matrícula. Siguen saliendo liquidaciones que no se sabe quién es el administrador, sí, ¿no? Bien. O dónde está la dirección. Sí. ¿Usted también lo ve en la liga de cosas? Sí. Lo que pasa es que la gente no quiere que aumente las expensas. Y el administrador tiene que cumplir con todos los requisitos que le pide esta ley. Tendría que poner un empleado, dos empleados. La verdad es esa. Por eso yo decía que sería interesante que un grupo de contadores dijera, bueno, vamos a presentar un proyecto para guardando el espíritu de toda la legislación esta, hacerlo más sencillo. ¿Pero qué parte se podría facilitar? Y bueno, ahora este es el uso de la informática, eso de andar con el papel. Bueno, el tema de los repadronamientos, el tema de la declaración de todo eso por internet. Y el registro podría pedir reincidencia de estadística criminal por convenio. Y las notas también por internet. Por convenio entre... Las notas también y los expedientes también. En la Justicia Nacional. ¿Funciona bien hay algunos de todo el sistema informático? La verdad que sí. Pero yo estuve una vez en un curso que dieron una charla que dio el director de la parte, el doctor Rufail, que es el director de la parte de tecnología informática de la CIP, y él dijo que cuando plantearon este proyecto, al principio, si todos queríamos entrar al mismo momento, no iba a poder hacerse, porque se daban cuenta que no iban a poder. Se bloquean, claro. Se bloqueaban porque era, digamos, los servidores. Los servidores no podían, pero bueno, se flexibilizó en cuanto a los cumplimientos, a tratar de mejorar el equipamiento. Puedes pasear por los claro, letras. Porque ellos empezaron empezaron con poco equipo y muchos contribuyentes. Y después fueron incorporando más equipos. Hoy por hoy la CIF funciona muchísimo mejor que al principio. Yo me acuerdo que a veces nos quedábamos hasta tarde los contadores para presentar la declaración jurada, o nos quedábamos hasta tarde en la oficina, o nos levantábamos muy temprano para poder entrar y que no llegáramos y que nos dijera su sesión ha caducado y nos echaba para afuera y había que entrar otra vez y tratar de presentar. Lo que pasa es que los funcionarios ahora funcionarios tienen que trabajar, no hacer política. Si ustedes entran con la oficina pública, están haciendo política, no están trabajando. Yo nunca veo que trabajan, agarran libros y consultan. No, ellos están haciendo política. La manera de hacer política en rosca, la verdad, hablando así mal y pronto. Se tienen que dar cuenta. Pero la manera de hacer política de los funcionarios no tendría que ser trabajando, a lo mejor. Claro. Que digan, que lo recuerden por haber hecho una buena gestión en tal lugar. ¿No viste lo que está pasando ahora con los hospitales? Este tema de la policía, qué sé yo. Es una cuestión de sentido común. Hay que reunirse, sentarse y solucionar el problema, no hacer política, echarse mutuamente las culpas. Eso realmente es otra vergüenza. La clase política argentina está dando un papelón, y no solamente nacional sino también internacional. ¿Cómo es posible que dejen hagan tanta cuestión por no poner dos o tres personas en cada hospital? Por favor, entiendo. No sé si me tiro la pileta, no sé si vos lo tenés visto. Los monotributistas van a tener que sacar factura por internet, ¿sabes? Sí, algo sí, eso. Sí, ¿Le podemos adelantar? Sí, porque todavía no está todo terminado, ¿no? Yo te puedo contar la experiencia de que yo ya tengo clientes que hacen sus facturas por internet, sí. Pero no eran monotributistas, sino que eran obligados por la CIF por de acuerdo al monto de facturación. Tengo, por ejemplo, una abogada que, bueno, como tiene honorarios altos, ya hace 2 años que ya está emitiendo las facturas online. Bueno, al principio me costó un poquito porque a veces a algunos abogados les cuesta la tecnología, pero bueno, una vez que yo fui a la oficina de ella, hay que entrar, por supuesto, con el CUIT y la clave, y entonces, bueno, definimos cómo quería hacer que fuera la factura. ¿Y se diseña? Sí, se diseña, vos le querés poner un logo, se puede, ella en este caso no le puso, pero si querés, el nombre de ella, cómo quería que apareciera, todos los datos, lo diseñas y después ya te queda diseñado, en el caso de ella emite B, puede emitir A también, pero en el caso de ella son casi todos consumidores finales, y entonces la diseñas y te haces, abrís un punto de venta y empezás a poner lo que quieras poner, en este caso ella pone honorarios profesionales. Ahora, esto no le va a tocar a los administradores porque ellos trabajan para consumidores finales. No, sí, le va a tocar porque no importa quién le facture. Yo ya tengo uno. Justamente hoy estuve leyendo la resolución por eso, porque tengo un administrador que está en la H. Pero no es cuando el monotributista factura a una empresa y al consumidor final. Ahí yo lo que estuve leyendo, que factura, cuando factura el monotributo, por lo que estuve leyendo. No, o sea, todo el mundo lo va a tener que hacer. Aparentemente, ya te digo, no lo leí mucho, lo empecé a leer, porque tengo uno que está en la H. Después, si van a estar incluidos los administradores en este tema, me gustaría invitarte algún día para que lo charlemos. Sí, sí, lo vamos sobre a leer. Sobre todo para que la gente empiece a conocer un poco, porque van a tener que... Los administradores van a tener que meterse... Es que todo lo que sea administración va a tener que ser online. Todo tendiente a eso, ¿no? Eso tendiente a lo que usted hablaba, ¿no? Sí. En el mismo sentido, porque me recordé el caso a partir de lo que usted decía, que todo se hiciera... El monotributista tiene una sola factura. Por eso me quedé pensando ahí. El que tiene A y B es el inscripto, pero el monotributo es solo C. Sí. Entonces, ¿cómo vas a discriminar a los clientes si es todo igual? No, pero si le factura a una empresa, va a tener que ser... aparentemente online, y se factura un consumidor final, no. Pero hay que tomarlo todo con pinzas. Me va a gustar hacer algo serio. Vamos a leerlo cuando bien. Cuando vos lo tengas lo tengas bien estudiado y esté mejor definido todo. Pero para tema. Que no se asusten, no es difícil, ¿eh? Ya te digo, cuesta como todo lo primero. Siempre viste que cuando empezás algo nuevo siempre. Pero una de las cosas que primero te surgen, mira, tenemos 30 segundos. Una de las cosas que primero te surgen es ¿y qué pasa si no tengo internet o que saca la factura? Bueno, primero. Internet, es como no, porque tenés que seguir teniendo las manuales. Para estos casos. Y además, el cliente, bueno, se la entregarás una hora más tarde o dos horas más tarde. ¿Viste? No va a haber problema. No es difícil. Una vez que, digamos, la primera impresión asusta. Te digo porque o vas a un locutor. Sí. Claro, pero después ya no, porque vos después ya tenés y vas cargando y al contrario, ¿viste? Y enseguida te la pones los datitos y te sacas una copia para tu bibliorato para que la constancia. Y si querés a él, se la podés mandar también online. Así que la retire de tal lugar. Bueno. Y cuando pones el quiz, ya te aparecen los datos de la persona. Bueno, contadora Liliana Corzo, doctor Osvaldo Loisi, fue un gusto tenerlos conmigo charlando. Los comprometo para una próxima vez, a vos Liliana, para charlar un poquito de este tema que le va a afectar a todos los administradores, y a usted doctor, para ver cómo seguimos con el Día del Consorcista, qué propuestas se pueden hacer y ver un poquito qué pasa con el tema de Rocky Pizarro, el tema de las paritarias y qué aportes pueden hacer todo el resto de las entidades de propietarios para ver cada uno desde su mirada cómo avanzan y ocupar un lugar legítimo, ¿no?, en la opinión pública. En la opinión pública. Bueno, y a nuestros oyentes, buen fin de para todos como siempre. Bueno, gracias. Buenas noches. Don't know much about history. Derecho de Piso fue una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no